Probando 1, 2. Esto es acción registral. Hoy es martes. ¿Martes qué? Martes 7 de marzo. No te embarques, ni te casas. Hoy es martes, ni te casas ni te embarques. Te lo presento. Sí, yo lo presento. Nuevamente. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Acción Registral, el cual tiene el objetivo de llegar hasta sus hogares con el quehacer del Registro Nacional de las Personas, así también de promover la cultura registral. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Oscar Izaguirre. Es un gusto estar de nuevo acá en el programa, un programa más en el cual vamos a tocar diferentes temas y como estamos también en un proceso ya prácticamente de elecciones internas, este domingo 12, donde se van a donde también el registro pues tuvo que ver en esta parte en cuanto a la pues selección prácticamente del padrón electoral, ¿verdad? Que tenemos así contribución es. Nosotros ahí, y pues hay algunas noticias que tenemos, vamos a ir ampliando en el camino, pero sí realmente creo que es un oportuno estar aquí hablando sobre el tema registral. Así es, el licenciado Norman Portillo, él es el subjefe de Relaciones Públicas y Protocolo. Queremos saludar también a la directora de este programa y jefa de nosotros, la licenciada Gloria Díaz. Pues estamos siempre aquí al pie de la bandera. Déjenme contarles, amigos que nos escuchan y licenciado Norman, que tenemos hoy nuevamente a nuestro colaborador especial, muy especial de este programa, que es el licenciado Fernando Martínez Gaborela. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes al auditorio de Radio Nacional y del programa Acción Registral. Licenciado Norman, tenemos varios temas. Hoy queremos tratar sobre... Claro que sí. Bueno, vamos a tratar el tema de los... me dice ahí, las irregularidades en la documentación de los hondureños en el exterior. Ese sería el tema central para hoy. Central, sí. Quiero también recordarle a los amigos que nos escuchan que estamos abiertos para recibir cualquier llamada, con cualquier duda o cualquier queja que quieran darles, pues aquí estamos para mejorar. Y pueden llamarnos a los teléfonos 2220-0376 y 2220-0379. No solo nos limitamos a las consultas dentro del país, también a los amigos que nos escuchan en el extranjero a través del internet, los invitamos para que nos consulten. Además también ahí la frecuencia, ¿verdad? 101.3 FM también aquí para Francisco Morazán. Así es. En la zona central. Y AM 880 en, estamos hablando de Occidente prácticamente, ¿verdad? Y 94.1 en el Valle de Sula. Se escucha muy bien en San Pedro Sula la radio. Creo que pues ahí, y creo que en los próximos minutos también, si es posible, vamos a tener la participación de la abogada Elizabeth Ávila, quien es una de las registradoras de civil de San Pedro Sula. Estaremos pues con toda la experiencia que tiene, hemos estado hablando y creo que nos va a apoyar en esta participación. Esperamos contactarnos con ella para que podamos ponernos de acuerdo, pues entremos ahí un poquito más después de la media hora. Así es. Bien, sabemos que a raíz de del cambio de gobierno en Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca, Donald Trump hace menos de 20 días hizo unas reformas a la migración. Y eso pues llegaría a perjudicar a cierto grupo de hondureños y de igual de otros amigos de otros países en cuanto a su situación legal en ese país. Nosotros como institución que debemos garantizar la documentación, la correcta documentación y pues que salvaguardamos esa información de los hondureños, aquí hemos traído al licenciado Martínez Gaborel, que nos va a hablar sobre las irregularidades en la documentación de los hondureños residentes en el extranjero, esto a fin de poder blindar o proteger dicha información. Efectivamente, hace unas dos semanas el Registro Nacional de las Personas, a través del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales, de manera satisfactoria desarrolló un taller de capacitación a los cónsules de nuestro país acreditados en Norteamérica, Suramérica y al menos España e Italia. Sobre ese tema, de manera puntual de la experiencia, lo vamos a abordar en la próxima emisión del programa Acción Registral. Excelente. Pero todo el proceso de capacitación que se le brindó al cuerpo consular nuestro en el exterior tiene un propósito que está en proceso de coordinación y la debida autorización para que en un futuro inmediato se habilite a los señores cónsules como registradores civiles auxiliares. Esto tendrá un beneficio en el sentido que nuestros paisanos se simplificará el proceso para inscribir a sus hijos, que eso lo detallaremos en la próxima emisión. De modo que el tema este de las irregularidades en la documentación de los hondureños residentes en el exterior, diríamos que es un tema que se va a complementar con el tema de la capacitación a los señores cónsules. Los ciudadanos hondureños que residen en los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentran en situación migratoria ilegal, y miles de estos se encuentran acogidos posiblemente al programa temporal de residencia TPS, al iniciar la obtención de documentos para formalizar su situación migratoria, se encuentran con una serie de inconsistencias en relación a la información relativa a sus datos consignados en su inscripción de nacimiento y tarjeta de identidad, en virtud de que sus datos personales con los que se han registrado en el Servicio de Inmigración y Naturalización no son congruentes con los datos con los cuales oficialmente están inscritos o registrados en el Registro Nacional de las Personas y de manera particular en el Registro Civil. Cuando vienen al país con el propósito de obtener la tarjeta de identidad como una necesidad previa a obtener su pasaporte, para muchos ciudadanos inicia literalmente una verdadera pesadilla, ya que en muchos casos pueden quedar en el limbo legal o jurídico en virtud de que en su desesperación algunos se ven tentados a realizar gestiones irregulares donde desafortunadamente siempre existe una red de gestores corruptos que facilitan documentos plagados de irregularidades y que carecen de total legalidad. Y en otros casos, de manera aislada, la institución ha destituido a funcionarios o empleados que han facilitado documentos que no son congruentes con los respaldos documentales. Sobre esta situación, de manera particular, hemos tenido la vivencia, siendo jefe del Departamento de Registro Civil, de conocer de paisanos que han venido al país con un salvoconducto. Y como tienen en alguna medida resuelto temporalmente su problema de residencia a través de ese programa, tienen la posibilidad de retornar al país donde residen. Pero prácticamente, al venir al país e intentar obtener sus documentos, y por una mala asesoría, por ignorancia, quieren obtener los documentos en armonía con lo que declararon ante las autoridades inmigratorias, en este caso en Estados Unidos o en otro país, al requerir estas autoridades su certificación de nacimiento, por ejemplo, y su pasaporte, posiblemente, la información no es congruente con lo que bajo juramento declararon en aquella nación. Y recuerden que en el sistema anglosajón que se rige en Estados Unidos, no soy experto en cuestiones migratorias, se toma como una declaración jurada. Así y es. Al no existir la información congruente con la que corresponde al país de origen, prácticamente incurren y se convierten posiblemente en infractores. Es una infracción federal, porque declaran, por ejemplo, otros nombres, declaran a un tío como padre y no a sus verdaderos padres biológicos, y son los con los cuales están acreditados en el registro civil. Ahora, el problema es cuando estas personas quieren, como decíamos, quieren homologar. Entonces ahí es donde está la pesadilla. Ahora también existe algo de que de repente los ciudadanos creemos de que Estados Unidos no tiene esta información, y lo que no se dan cuenta es que Estados Unidos prácticamente casi todo lo tiene prácticamente en línea, tiene información muchísima de los ciudadanos hondureños. Sí, ¿verdad? También recordemos que aunque no tengan la base de datos, pero a través de la propia representación diplomática y las gestiones que hacen los cónsules de este país, ellos tienen las líneas de comunicación oficial para validar esta información ante las autoridades. Para consultarla, por eso. Recordemos que, no sé si fue en el 2014 o el 2015, que el Registro Nacional de las Personas dio una copia de la base de datos a Migración o al Ministerio Público, no recuerdo. Sí, los entes entiendo que tanto el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Seguridad. Que de ahí donde surge el carnet consular. Correcto. Pero básicamente, lo que oficialmente es de nuestro conocimiento, es que la información esencial para la emisión de nuestro pasaporte es que los ciudadanos hondureños previamente hayan tramitado su tarjeta de identidad, a excepción de los menores de edad, que es su certificación de nacimiento. Está bien, me parece muy bien. Sí. Por tanto, dime usted que hondureño no tiene familias en el exterior, imagínese, en Estados Unidos o España, y toda esta información es importante que la población, a veces le escuchan a unas personas, pero pueden tomarla y se la brindan a otras personas, que eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces creo que ese espacio, que es la idea, pues ir creando esa información y cultura registrada. Y una situación importante para concientizar a los paisanos a través de sus familiares es que cuando declaren y den de manera oficial la información, que está, como decía Oscar, sea congruente, esté homologada con la información que se encuentra en el Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, tenemos un catálogo, pero por cuestión de tiempo no vamos a compartirlas todas. Por ejemplo, hay gente que declara nombres o apellidos diferentes a los que les corresponde. Sí. Eso es muy común. Es muy común y eso puede generar un grave problema. Inclusive, yo he sabido de hondureños que declaran hasta inclusive otra nacionalidad. Es correcto. Y después vienen aquí a querer modificar. Y luego, como en otros programas de la emisión del programa Acción Registral, ha habido todo un proceso para orientar a la ciudadanía en general que cuando tenemos un problema de una letra, de la omisión de un dato o un error que sea imputable a nuestros propios registradores, ya existe el canal y el procedimiento a través de una unidad administrativa que se denomina Oficialía Civil, donde los ciudadanos acuden y de manera gratuita por la vía administrativa pueden reponer por omisión la inscripción tardía de nacimiento de cualquier hecho o acto, y lo mismo solicitar una rectificación, una subsanación o la adición de algún dato. Eso sería lo correcto. Estos, los registradores consulares, que se les llamaría a estos funcionarios, abogados, también entiendo que van a ser, no solamente también de funciones, ¿van a poder inscribir ellos? Sí, los señores cónsulos, de acuerdo a la ley del Registro Nacional de las Personas, tienen la categoría de registradores civiles auxiliares. Las funciones que tendrán de manera preliminar, según nos han informado de la alta dirección, será realizar por ahora inscripciones de nacimiento, de funciones y el proceso de reposición de la tarjeta de identidad. Pero aclaramos algo para no generar desinformación. Claro. Estas actividades todavía no las han iniciado los señores cónsules. Está en un proceso que las autoridades del RNP y de la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen que coordinar algunos detalles, unos técnicos posiblemente y otros legales, administrativos, sí, para iniciar este proceso. De hecho, los señores cónsules en su labor realizan inscripciones de nacimiento, de funciones, y esto viene por un procedimiento administrativo que hay que hacer una solicitud ante el director general del RNP, con la documentación que ellos emiten debidamente autenticada o apostillada, y va a un proceso en el cual la dirección del registro tiene que ordenar la inscripción del nacimiento. Sí, porque recordemos que ante la ley y el reglamento de registro de las personas, solo el registrador civil es una persona de fe, o sea... Sí, pero aquí también aclaramos que cuando nuestros cónsules, que son registradores civiles auxiliares, inicien oficialmente este proceso, ellos tienen la misma categoría de nuestros registradores civiles. De modo que cuando este proceso inicie, que aclaramos, no ha iniciado de parte de ellos, cuando nuestros paisanos acudan a los consulados a inscribir a sus hijos, inmediatamente la información va a quedar integrada en el sistema registral, como cualquier otra, y un minuto después o en el momento que lo considere, cualquier pariente o la misma persona, si está en el territorio nacional o en el propio consulado, podrá solicitar la emisión de la certificación de correspondiente. Sí. Es un gran servicio este abogado que se le prestaría a los ciudadanos allá. ¿Cómo cree usted que eso le beneficia a los ciudadanos allá? Beneficia en muchos sentidos, ¿verdad? Seguimos un principio que la inscripción de nacimiento es gratuita. Hay cuestiones que tendrán que regularse en el ámbito consular. Ya no habrá ese procedimiento administrativo que debemos reconocer que a pesar que hay todo un esfuerzo por hacer expedito el proceso, siempre tiene algún rasgo de que se dilate el proceso, sí, sí. Y los ciudadanos van a tener la posibilidad de ver la diferencia en el hecho de que de manera inmediata harán la inscripción y no va a pasar por ese proceso engorroso de autenticar documentos, de remitirlos al país, de presentar una solicitud al Registro Nacional de las Personas, de esperar varias semanas para que emitan una resolución. O sea, es un cambio radical, incluso que va a genererar una disminución de estos trámites administrativos a través de un proceso de simplificación. Gran ventaja, realmente que estamos viendo una gran ventaja. Y lo peor es que a veces estos trámites se necesitan así como de emergencia, ¿va? Y la gente está como apresurada, y creo que esto va a ayudar muchísimo. Es correcto, incluso con lo que señalaba Oscar, de la nueva política del gobierno de Estados Unidos. En la medida en que nuestros paisanos accedan de manera inmediata a sus documentos, estamos cerrando brechas hasta que el tecnicismo de que en ese momento no pudo acreditar con la respectiva certificación, sí, de nacimiento. Ah, y no nos podemos atener a la nueva tarjeta roja, pues no todo el mundo tiene acceso a ella. A una tarjeta roja que les está dando a las personas que están inscritas al TPS, pero no a todos. O sea, sí, hay un punto de verificación de datos. Sí, ahora, aclaramos que obviamente no tenemos la fortaleza nosotros en orientar en cuestiones, sí, inmigratorias, pero por lo menos desde el ámbito institucional de lo que es el sistema registral, a través de esta instancia de los consulados, habrá una cobertura que es una extensión del Registro, correcto, Nacional de las Personas. Mucha ventaja, realmente. Habrá, sí, que cambiar bastantes cosas, entonces, sí, porque la ley tiene cobertura en todo el territorio. No, nacional. Pero es que insisto, la ley del Registro Nacional, sí, de las Personas incluye desde siempre, sí, incluso si nos remontamos al Código Civil, que regulaba el tema de registral, sí, el cuerpo consular siempre ha estado en incorporado la categoría de registradores, sí, civiles, y en, excelente, este caso en la nueva ley, auxiliares. Excelente. Lo que sucede es que la función que ellos han venido haciendo ha sido bajo otra mecánica, pero ya en el proceso integrado de que se accede vía informática a digitalizar, a hacer las inscripciones, que también tienen el respaldo en documento papel, ¿verdad? Como tradicionalmente lo hemos hecho, sí, ahí vamos a hacer una diferencia sustancial en relación hasta lo que ha pasado en los últimos 130 y tantos años de existencia del Registro Civil. 134, 6 años. Sí, porque hablamos de que cuando el RNP se organiza como institución centralizada y técnica, ya el Registro Civil ya tenía 103 años de, uh-huh, estar organizado. Por ejemplo, hay personas que por alguna circunstancia declaran otra fecha de nacimiento. Así es. A veces con diferencias abismales de 10, 5 o más años. O sea, o se registran como que tienen 10 años menos o 10 años más. Y cuando vienen al país, ahí empieza también el drama. ¿Cómo van a poder obtener documentos? Y quieren adaptar los documentos. Los documentos a lo que tienen registrado en el exterior. En el exterior, sí. Y ahí hay una mezcla de falta de orientación, de una ignorancia que de repente es hasta inexcusable, porque nosotros no podemos jugar, como dicen los abogados, con el tiempo y el espacio. Abogado, y con ese cambio de, por ejemplo, de revisar o corregir prácticamente el tema de la edad, por ejemplo, cuando tiene más de, le ponen más de 5 años, le quitan 5 años, por decir algo, como ejemplo, es engorroso, eso es un procedimiento bastante... Sí, recuerden que, y creo que lo hemos abordado bajo otra perspectiva, sí, en otros temas hace mucho tiempo, sí, ya bastante. El tema de la edad es tan sensible que, por ejemplo, los sistemas de previsión en el país, llámese el INJUPEN, INPREMA, el Instituto de Previsión Militar, entre otros, el INPREUNA, al momento que uno de sus afiliados va a solicitar su beneficio de jubilación, la institución que va a generar ese beneficio, como es la jubilación, tiene que asegurarse que cumpla con las edades establecidas en los estatutos de cada una de las instituciones. Y en la práctica, aún de forma aislada, hemos encontrado situaciones irregulares donde hay personas que han pretendido jubilarse antes de tener la edad, sí, biológica mínima que establece la ley de los institutos de previsión. Sí, y yo le decía esto porque de repente también ahí participa hasta la, tengo entendido yo que hasta medicina forense para constatar si físicamente realmente... Sí, es un proceso bastante... que recuerden se hace a través de la oficialidad civil. Es como, por ejemplo, la persona que pretende mediante una solicitud. Pero sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Igual como alguien que señale de que se le consignó de manera incorrecta el sexo, que aparece como femenino y resulta que es masculino. Y sí, no estamos hablando de otros temas que vamos a tocar en futuras emisiones, sí, como el tema de hermafroditismo, por ejemplo, o que sí se hay, que se han sí dado existe casos, y que hay todo un rigor científico, porque no se trata posiblemente de cuál es mi preferencia sexual, sí, sino de un problema biológico en el cual hubo un mal manejo del recién nacido, que se le identificó como varón y resulta que era mujer, o viceversa. Pero cuando hay situaciones de errores, porque de repente son nombres comunes entre hombre y mujer, como Guadalupe, José María, etcétera, Santos, entonces tiene que seguirse un proceso, y la autoridad, con todas las calificaciones, tanto legales como científicas, para acreditar ese extremo, es el Departamento de Medicina Forense, dependiente del Ministerio Público. Claro que sí. Y a propósito de este tema que estamos tocando, ¿verdad? Porque estamos viendo que en estos momentos hay, pues, lo que se llama la comunidad gay, que estaba pidiendo hace poco que, si era posible, pudieran ellos ejercer sufragio de acuerdo con el nombre que son conocidos por sus amigos en la colonia o en la aldea. Y ellos querían que ese nombre les apareciera. ¿Cuál sería? No es posible, ¿verdad? No, primero, y no de manera especial dirigida hacia estos grupos organizados, sino de carácter general, ¿verdad? La ley por ahora no permite cambios de nombre como regla general, ¿verdad? A excepción de aquellos nombres que atenten contra la moral, las buenas costumbres, sí. Y también hay nombres que posiblemente no son vulgares y no atentan contra la moral y las buenas costumbres, pero que muchos menores de edad son objeto hasta de burlas por sus nombres, lo que creo que denominan el bullying. Hay situaciones muy particulares que vamos a abordar en otras emisiones donde es posible que por la vía administrativa, a través de las oficialías civiles, pero siguiendo todo un proceso riguroso, es posible que en casos excepcionales se puede ordenar modificar un nombre, pero no es una regla general. Pero no, el nombre siempre en el mismo sexo es inscrito. Es correcto. No para otro sexo. No para otro sexo. Ahora, lo que el Registro Nacional de las Personas en relación a estos grupos organizados ha hecho todo un esfuerzo es, en la medida de lo posible, en respetar el derecho a la imagen. Pero aclarando, el derecho de la imagen no implica violentar los procesos o estándares de que se requieren para tomar una fotografía para identificar a un ciudadano. Ahora, ellos van a ejercer sufragio, abogado, sí tengo entendido yo, porque así lo manifestó el subdirector técnico, el licenciado Gerardo Martínez, en el sentido que ellos van a ejercer sufragio, así van a aparecer en el padrón como fueron inscritos. Es correcto, porque recuerde, recuerde que nuestra tarjeta de identidad tiene reflejado los mismos datos biográficos que corresponden a nuestra inscripción de nacimiento. De nacimiento. Correcto. Sí, de modo que... Que ellos van a ejercer el sufragio. Van a ejercer el sufragio. Pero no con el nombre que ellos quisieran. ¿Va? No. Ese es un tema de mucho análisis y que no pasa por una resolución o acuerdo del Registro Nacional de las Personas. O sea, la última palabra no la tiene el registro. No, sino que posiblemente habrán eventos en el futuro inmediato que puedan generar algunas reformas que conlleven, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Pero no es este momento, sí, claro, a la posibilidad de cambiar un nombre. Y ese nombre puede tener otras motivaciones que en muchos países en Latinoamérica se permite, en el mundo, cambiar el nombre. Claro que sí, pero tendrá entonces que ver ya con nuevas leyes, ¿verdad? Correcto, nuevas leyes, hay reformas en la ley y hay unos... Y necesidades de la evolución del proceso registral, seguramente habrá necesidad de flexibilizar o dar mayores opciones ante los requerimientos de los usuarios. Claro que sí. Bueno, sí, ya quedando claro de que en sí, pues sí, prácticamente no es responsabilidad del registro, ni es que tampoco la institución se opone, sino que esto sí es verdad. Quisiera, como este tema es muy amplio y la gente bien apretada en el programa, creo que hemos abordado algunas cosas sensibles, ¿verdad?, en torno al tema de las irregularidades. Aquí creo que conviene concluir con una recomendación para nuestros paisanos en el exterior que nos están escuchando, o para sus familiares, que en la medida de lo posible sus documentos en el país donde residen tienen que ser congruentes con la documentación del registro civil, del sistema registral hondureño. Porque si lo hace así, va abogado, le sale más fácil que cuando venga aquí a su país, no le costaría casi nada. Pues, porque no, no se va a convertir en un obstáculo de que va a ser objeto de rechazo su aplicación o el proceso legal para obtener un estatus de residencia o lo que corresponda, si resultara que hay una incongruencia. Y eso podría generar dudas razonables de que podría tratarse de una usurpación o una situación en la cual la persona, cuando ha aplicado ese proceso, ha faltado a la verdad y al juramento con las formalidades que posiblemente estile el país que regula esa situación. Abogado, fíjese que tenemos un mensajito que me acaba de venir de un amigo en Olancho. Dice que el nombre de él, que aparece en su tarjeta de identidad, es diferente al nombre con que lo escribieron. A él escribió uno como Blandín Freddy. ¿Blandín es nombre? Sí, como nombre. Pero a la hora de emitir su tarjeta de identidad le sale como Waldín Freddy. Ok. ¿Qué debe hacer para que esté en su nombre correcto? Él debe acudir a la oficina del registro civil de su domicilio a solicitar lo que denominaríamos una rectificación. Pero una rectificación... Mensaje de más 504. En la emisión de la tarjeta, en una nueva emisión de una tarjeta de identidad para que sus datos sean congruentes con su inscripción de nacimiento. Ahí sería solo una letra, ¿verdad? Solo una, porque le es correcto. Blandín, sí, es correcto. Waldín por Blandín. Perfecto. Pero si fuera otro nombre totalmente diferente, el procedimiento sería el mismo. Porque recuerden que está el vínculo de su número de identidad que está reflejado en su inscripción de nacimiento. Tiene que ir este ciudadano al registro civil. A solicitar una rectificación. Cuando decimos rectificación, no lo vamos a confundir con el trámite de las oficialías civiles. Sí. Sino... el documento está emitido con un dato incorrecto. Sí, la tarjeta de identidad. Exacto, sí. Y hay que rectificarlo. ¿Pero ese ahí mismo lo puede hacer el registrador? Es correcto, no tiene que pasar por un procedimiento administrativo engorroso. ¿Por qué razón? Porque la inscripción está correcta. Entonces, ¿qué hay que corregir? Solo el trámite de la tarjeta de identidad. Ahora, si eso no importa si el registro civil está todavía mecanizado, pero no en línea. Ah, bueno, exacto. Entiendo que no, porque en todo caso el procedimiento es enviar la documentación a la oficina central para que hagan la actualización. Sí. Ahora, como también hay muchas normativas nuevas del proceso de actualización de la información, el propio registrador civil en todo caso le indicará que si debe acudir a alguna instancia, denomines el Departamento de Registro Civil, el Archivo Central, a actualizar la información, o la recomendación de que sería el último recurso que recomendaríamos por el impacto económico, de que el ciudadano tenga que abocarse aquí a la capital. Correcto. Porque por eso tenemos cobertura en todo el país, en todos los municipios, y creo que en la instancia municipal él podría resolver el problema. Entonces él tiene que ir y solicitar una rectificación. Correcto. Una rectificación. Excelente. Pues. Como vamos a tener el espacio en el próximo programa para abordar un poco desde la perspectiva de la experiencia que pasó en la capacitación con los cónsules, creo que ahí la mayor parte del espacio, además de dar algunas pormenores de cuál fue este proceso, nos va a permitir también volver a ampliar, retomar algunos temas que posiblemente no los hemos tomado o desarrollado esta tarde. Sí. Bien, pues hemos finalizado ya la primera parte de este programa de Acción Registral. Más que agradeciéndole al licenciado Martínez Gabriel, que él siempre nos ha colaborado, siempre ha estado de la mano con este programa. Y los invito a continuar con este programa Acción Registral, siempre por Radio Nacional de Honduras, en la 101.3 FM y 880 AM. Ya regresamos.